La editorial Rossiski Pisacelli de Rusia dio a luz en tomo suelto la obra maestra del dirigente Kim Jong-il. El Partido del Trabajo de Corea es el organizador y orientador de todas las victorias de nuestro pueblo, en ocasión del nonagenario de la Unión para derrotar al imperialismo. El acto de su presentación tuvo lugar el día 14. Por otra parte, con el mismo motivo, el nuevo Partido Socialista de Rumanía publicó en el sitio web de Internet Idea Chuche la obra del dirigente Kim Jong-il. El Partido del Trabajo de Corea es el partido del gran líder camarada Kim Il-sung. Y la Asociación Austriaca para la Promoción de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea insertó online otro trabajo. El Partido del Trabajo de Corea es un partido revolucionario de tipo chuchiano, heredero de las gloriosas tradiciones de la UDI.